y Pájaro sin Fronteras. Episodio del pájaro observador. Hoy el nido está situado en el espacio Eureka, que ya nos acogió en anteriores situaciones, como fue el debate por soluciones climáticas hace unos 2 años, más o menos. Hoy tenemos el placer de que nos acompañen dos personas muy especiales que por estos lares, por Cantabria, no son accesibles normalmente por la distancia geográfica. Hoy estamos con Marichuy y con Nisa del Congreso Nacional Indígena desde México. Buenos días. Buenos días. Bueno, en primer lugar, comentar que siempre que hablamos del movimiento indígena en México, aquí en el Estado español y yo creo que en general en Europa, lo primero que se nos viene a la cabeza es el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, el EZLN. Pero ustedes no vienen en nombre del EZLN, sino del Congreso Nacional Indígena, CNI. ¿Nos podrían dar una primera versión de qué es esto del Congreso Nacional Indígena? Sí, el Congreso Nacional Indígena es un espacio de encuentro de los pueblos originarios de México que nace en 1996 y que se considera la casa de los pueblos de México. Este está fuera de Chiapas, está en el territorio nacional, se puede decir, y pues nuestros hermanos zapatistas, pues ellos son un ejército que está en Chiapas, las comunidades están en Chiapas. Entonces el CNI es algo más amplio, en el cual también nuestros hermanos zapatistas son parte, ¿verdad? Pero es algo que se ha construido con la presencia de los diferentes pueblos originarios de México y que se considera la casa de los pueblos, ¿verdad? Bueno, como dijo la compañera, pues ahorita también somos una delegación que vino por invitación también de nuestros hermanos y hermanas zapatistas. Somos ahorita 16 delegados y delegadas de diferentes lenguas, que es náhuatl, zapoteca, purépecha, popoluca, maya, pero bueno, somos una parte, pero como el CNI es más amplio, ¿no? Y engloba todas las lenguas y las comunidades indígenas en México y todas las luchas que estamos ahí, que somos muy diversos. Han comentado que aparecen en 1996, el 12 de octubre, hace relativamente poquito, se cumplió el 25 aniversario. 25 años dan para mucho. Queríamos preguntaros desde el pájaro observador qué balance general podrían hacer de estos 25 años. Y por inspirarnos un poco, que nos hace bastante falta aquí en Cantabria, ¿cuáles dirían que son sus principales victorias? A 25 años que llevamos de caminar, creo que los principales logros, uno es conocernos como pueblos, dónde estamos, quiénes somos y sobre todo conocer los problemas que tenemos muy propios en cada lugar, problemas que decimos que son conjuntos porque casi todos los problemas se parecen, pero hay comunidades que tienen problemas más graves, ¿ya? Y bueno, ante toda esta situación que se vive en los pueblos, hay resistencias, hay organización de las mismas comunidades y hay esa coincidencia de que tenemos una vida muy particular cada comunidad, todas son comunidades, pueblos originarios, pero cada uno tiene su propia particularidad y entonces eso es lo que hace toda esa diversidad de que se vive cuando hacemos las asambleas nacionales. Lo que se ha logrado es de que cuando estamos juntos en la asamblea del CNI, así lo decimos, cuando estamos juntos somos asamblea, cuando estamos separados somos red. Ha habido esa coincidencia de que no hay votación en las asambleas. Eso para nosotros es importante porque no queremos que haya división ni que se vaya fraccionando o que un pueblo es minoría. No, todos tienen igual, todos participan de manera igual. Entonces las asambleas son por consenso, ¿verdad? Que haya claridad en lo que se quiere discutir, analizar, y entonces eso ha permitido como un poquito ir caminando, que ha habido problemas, claro, al interior como cualquier otro espacio. En las comunidades también tenemos problemas muy particulares, que lo que ha ocasionado a veces es la división a través de los partidos políticos, pero tratamos que este espacio mantenga ese espíritu colectivo sin que tenga que ver la iglesia, sin que tenga que ver los partidos, sin que tenga que ver el gobierno del estado, porque la relación que se quería iniciar pues se rechazó, ¿no? Entonces pues es más bien esa construcción desde dentro, ese fortalecimiento en las autonomías que de por sí ya se tienen, pero han sido lesionadas por lo que decía. Entonces ha habido esa coincidencia de ir reconstituyendo nuestras comunidades de acuerdo a cada una su propio caminar. Entonces, para mí esos son logros importantes porque pues a una voz hemos dicho pues es que hay que fortalecernos al interior, pero hay que también fortalecernos hacia afuera, que no nos sigan golpeando, que no nos sigan destruyendo, ¿verdad? Pues sí, creo que este caminar sí ha sido muy complicado, ¿no? Porque sí ha sido no sé, es como que nos golpean de diferentes lados, pero creo que pues desde cada lucha, cada proceso, pues está buscando también su propia autonomía desde su propio contexto y de sus nuestras propias formas de cómo pues estamos, ¿no? En esta lucha, ¿no? Porque es como muy diverso también. México es hay también una lucha no solamente contra los megaproyectos y contra el gobierno, sino también con el narcotráfico. Entonces cada lucha tiene su propia forma de cómo poder resistir. Y creo que desde ahí, ¿no? Porque como que crece victorias, pues no sé, ¿no? No sé, es como de, pues sí, se ha ganado ciertas luchas donde se ha impedido no entrar, que entrara el proyecto en tal lugar, pero entra en otro lugar. Entonces no es como una victoria muy, que digas que wow, ¿no? O sea, pero creo que la forma en cómo nos podemos organizar y cómo podemos construir cosas como la salud, la educación, creo que desde ahí podría ser. Bueno, personalmente creo que lo que comentan de tejer comunidad y tejer red, incluso poder detener al menos algunos de estos megaproyectos para nuestras experiencias, que ya las comentaremos, las compararemos, es un éxito bastante importante, aunque siempre se se pueda matizar, ¿no? Volviendo a esa idea de la red, de la comunidad, quizá la razón por la que también estáis aquí en Cantabria, tan lejos de México, ¿no? En ese contexto de la gira por la vida, queríamos preguntaros en relación a este tejer redes más allá del Congreso Nacional Indígena y concretamente, ¿cuál es la relación del Congreso Nacional Indígena con otros colectivos situados abajo a la izquierda en el Estado mexicano? Estoy pensando en trabajadoras, en colectivos feministas, en otros colectivos indígenas, ecologistas que no sean indígenas y demás. Pues a raíz de que 2017-2018 se lanza la propuesta de la participación en una precandidatura colectiva, se puede decir, del Consejo Indígena de Gobierno. Eso permitió recorrer el país y tener un acercamiento con organizaciones de la ciudad, trabajadores, estudiantes, mujeres, grupos de mujeres, donde había esa coincidencia de lucha, pues que aunque los pueblos teníamos nuestra propia resistencia, defendiendo el territorio de las aguas, bosques, tierra, esa introducción de los megaproyectos en la ciudad, escuchábamos esas resistencias como mujeres, ¿verdad? Colectivos de retomar y que se reconozcan esos derechos que se tienen como mujer, los estudiantes, cuando salimos estuvimos en la UNAM, me pareció muy importante la presencia de tantos estudiantes y así en el caminar, si nos ponemos a platicar, pues hay bastante que sacar. Uno fue el primer acercamiento y el otro es después el caminar, ¿verdad? ¿Cómo vamos a caminar pueblos indígenas, mujeres, estudiantes? Y entonces la idea es no todos en bola, pero sí cada quien en sus áreas lo que hacen, pero llevando una consigna conjunta por la defensa de la vida, ¿verdad? Desde cada quien lo que hace. Entonces para mí eso es muy importante porque hay esa coincidencia pues con la lucha de los pueblos originarios, de que si no damos una lucha conjunta entre todos, pues solo los pueblos no lo pueden hacer, ¿verdad? Y que la lucha del CNI es una lucha de todos, pues, y para todos, porque la situación misma pide esa articulación de lucha. Pues no sé, es que creo que es eso, ¿no? Lo que dijo la compañera, creo que es eso, es... Creo que la lucha es una sola, que es por la vida, y pues hay un solo enemigo, ¿no? Que es este sistema capitalista patriarcal, que es ese, ¿no? Es, y que creo que hay que poder hacer estas redes, ¿no? Que es el propósito también de estar aquí también, ¿no? Marechuy ha mencionado un tema que yo quería dejar un poquito más adelante, pero ya que lo ha sacado, vamos a él. Si su nombre es reconocido de México y en general del Congreso Nacional Indígena, es porque le tocó el honor o la cruz, según como se quiera ver, de aparecer oficialmente como candidata a la presidencia de México en el año 2018, aunque el proceso interno dentro del Congreso Nacional Indígena fue bastante más complejo. Antes de entrar a una pregunta estratégica respecto a esto, ¿podría comentarnos cómo fue este proceso para que finalmente apareciera su nombre dentro de esas firmas? Sí. Claro, pues como dije, fue un Consejo Indígena de Gobierno el que en realidad era como el candidato, y como no se puede registrar un grupo de personas, pues tiene que ser una, entonces por eso se pidió que fuera una mujer, que fuera la vocera, quien tendría que registrarse para participar. Y pues los pueblos decidieron pues que sí era importante participar para visibilizar los problemas de los pueblos y para poder recorrer la geografía de México e invitar a construir algo diferente, otras formas que no ni siquiera caben en las urnas, pues, porque en México está, de esa manera han dicho, tiene que ser a través de las elecciones y tiene que ser un candidato y de esa manera es como está. Pero pues históricamente los pueblos dicen es que aquí los candidatos los vemos solo cada 3 años o cada 6 años. Entonces era así como un arma de doble filo porque era jugar con lo que tiene el Estado para aplicar según la democracia y era usar sus herramientas no tanto para de veras llegar a ocupar una silla presidencial, eso quedó claro en la asamblea del CNI. Y se dijo, pero va a ser una estrategia para visibilizar y permitir recorrer el país, ¿verdad? Entonces, y jugamos con las mismas herramientas que tiene y bueno, fue un poco difícil porque nos pusieron a levantar firmas a través de un celular y bueno, las personas pues difícilmente de las comunidades pueden hacer una firma en un papel, entonces en un celular era como... Había lugares tan lejanos que teníamos que recorrer 8 o 12 horas en carro, camioneta, y bajar para poder mandar las firmas porque no había señal, en algunos lugares no había ni luz. Entonces, a veces se nos perdía hasta el celular o se perdía la información, ya no se podía enviar. Entonces, fue así como caminar contra corriente, pero bueno, logramos... sacar cerca de 300,000, no completamos 900,000 que era lo que nos pedían, entonces pues ya no pudimos aparecer en una boleta, pero nos permitió recorrer el territorio, logramos caminar 28 estados de los 32 que tiene, entonces para nosotros ya era un logro, ¿verdad? Yo sé que para unos se alegraron de que no completamos las firmas porque sí llegaron a pensar que tal vez sí quedábamos, pero nosotros llevábamos 2 objetivos que nos planteó la asamblea y que era visibilizar los problemas de los pueblos e invitar a que tenemos que armar otro tipo de organización que tiene que surgir desde abajo. Y no entendían el mensaje así y yo creo que ni les quedó claro a los que no quisieron entender, pero creo que los pueblos nos ayudó mucho a recorrer y llegar a las comunidades, y era una fiesta, ¿verdad? Una fiesta. Entonces, para nosotros sí nos ayudó bastante, pero eso nos permitió conocer que las herramientas que tiene el Estado, donde se supuestamente es para aplicar la democracia, no es cierto. ¿Verdad? Son espacios que se tienen pensados solamente para quien tiene el dinero y tiene el poder, y nos quedó claro que el poder se lo van pasando y que quede quien quede, la situación es la misma la que va a seguir, que no es cierto. Bueno, lo vivimos los pueblos porque después de que quedó este candidato del cambio, la situación para nuestros pueblos ha empeorado, ¿verdad? Y como decía, no quiere decir que tal vez los anteriores son mejores, que hay que volver otra vez a los que estaban antes. No, es algo que ya está trazado y que está bien pensado y que solamente están usando esas herramientas que tienen según para la democracia, y que pues es algo para darle seguimiento. Nosotros lo vivimos de cerca, usando esas herramientas del Estado, y pues fue un poco desagradable porque las personas que no hicieron su trabajo bien, limpio, justamente ellos sí tuvieron la oportunidad, ¿no?, de estar y hicieron fraude, hicieron muchas veces, fotocopiaron una sola credencial más de 100 veces y era para que estuvieran encarcelados y no se hizo daño. Nosotros creo que las 300,000 firmas que sacamos fueron firmas conscientes porque fue gente que se le fue informando primero de qué se trataba y si estaba de acuerdo que diera su firma, y si no, pues de todas maneras la importancia de organizarse. Habiéndonos contextualizado respecto a esto, desde los movimientos sociales de Europa, creo que Creo que no sorprendió a nadie si lo primero fue un choque, ¿no? Como además de desde la prensa burguesa y tal, de los zapatistas a las elecciones, de cuestiones. Pero, a ver, valorando todas las cuestiones que nos señala Marichel, este proceso comienza en 2016, más o menos, ese proceso deliberativo, 20 años después de la formación del CNI para las elecciones de 2018. Aparece en un momento de crisis muy concreta, porque, como dicen los pueblos originarios, están en una situación en gran medida peor que cuando empezaron. Y la pregunta es, ¿se valoraron otro tipo de estrategias independientemente de este toque de atención a las elecciones? Estoy pensando en la otra campaña zapatista de 2006, a lo mejor en un paro nacional o incluso una confrontación más directa con el Estado. ¿Se plantearon otras alternativas estratégicas? No, fue directamente eso, usar las herramientas. Recuerdo que alguien en la asamblea decía, es que lo que se trata es meternos a la fiesta de los ricos y aguadarles su fiesta. Y recuerdo que por ahí alguien decía, bueno, es que hay que tener cuidado, no vayamos a acabar bailando también nosotros, ¿verdad? Entonces era así como irle pensando, pues, cómo sería, porque no quedaba claro. Creo que por eso fueron 2 días de discusión este tema. Decían que era una locura, pues, hacer esto, pero ya pensando, analizando, pues ya se vio que sí iba a ser estratégico, porque iba a ser la novedad, como que una mujer ahora de candidata. Entonces los medios eran lo que iban a traer, pues, no tanto lo que se buscaba, ¿verdad? Entonces, pues fue solamente eso, y no pensamos en otra cosa. Si no hubiera habido consenso, tal vez, pero no, sí bastó esos 2 días y fuimos y consultamos a las comunidades y decidieron participar y dijeron, pues vamos a entrarle, pero día de veras. Ya, ahí fue donde, bueno, entonces pues vamos a hacer las cosas como dicen las comunidades, y por eso se hizo el registro y a través de un consejo indígena de gobierno que ese sería como la propuesta de gobierno colectiva, que no fuera una persona, que fuera un equipo, y que el mostrar que se puede hacer de diferente forma, no como lo plantean a través de un partido y ni siquiera en las urnas, porque pues eso se tendría que estar haciendo una gran asamblea, ¿verdad? Que está medio difícil, pero no imposible, porque se lleva en las comunidades, en la toma de decisión, asambleas donde hay veces casi 2,000 comuneros logran consensar algo. Entonces, no era algo así que sacado de la manga, ¿no? Pues ahora se nos ocurrió que vamos a hacer eso. No, era algo que se vive en las comunidades, pero hacerlo más amplio, ¿verdad? Y decíamos, es que pues cuando se va diseñando el Estado, este sistema y todo, pues es sin los pueblos, es sin la presencia de los pueblos, y van pensando por los pueblos y van trabajando por los pueblos sin los pueblos, pues, ¿verdad? Entonces por eso dijimos, es que este es un mensaje claro, los pueblos así hemos estado, así nos regimos, y queremos mostrar otras formas posibles que se pueden llevar y que no caben en las urnas. Volviendo a ese eslogan que comentaba de los zapatistas a las elecciones, fue una cosa que hizo mucho ruido en su momento. Pues pensábamos en otros procesos de América Latina que son completamente diferentes, pero que en su momento también había hecho daño a la burguesía criolla tradicional, que apareciera un indígena en el gobierno, ¿no? Estoy pensando en el caso de Evo Morales en Bolivia, que es una situación que no tiene nada que ver, y con esto quería enlazar un poco, ¿no? Muchas veces cuando hablamos de pueblos originarios, de Avia Yala, de Latinoamérica, aquí desde Europa y desde el Estado español, da la sensación de unidad, ¿no? Como si estos pueblos originarios fueran en la misma dirección, con un mismo trabajo, etcétera, etcétera. por ese caso que acabo de poner, por ejemplo, de Evo Morales, se demuestra que no, que evidentemente hay mil millones de caminos y a cada cual entra a valorar si más acertado o menos acertado. La pregunta que queríamos hacerles desde el Pájaro Observador es si existe alguna coordinación dentro de los pueblos originarios en Avia Yala, de la misma forma que existe el CNI en México, y en caso de existir esta coordinación, ¿qué características tiene? Bueno, pues no hay como una organización que englobe, ¿no?, todo, sino el CNI solo es parte nomás de México, y que creo que cada cada organización a lo mejor tiene algún contacto con alguien, pero no es algo que se englobe, ¿no? Sino somos como luchas que no nos, sí nos conocemos, pero no formamos parte de otra red más grande, ¿no? Y que creo que es parte también de toda esta propuesta de que nos hicieron nuestras hermanas y hermanos zapatistas, ¿no? De poder conocernos y articular. Entonces ahorita estamos aquí, pero después nos va a tocar en otro lugar, ¿no? Y ahí vamos tal vez a poder hacer como estas redes. Pero ahorita, pues no hay como una red, ¿no? Así como lo que, algo, ¿no? Como CNI, ¿no? Sí, desde las comunidades. Y claro, acobijamos tal vez de alguna forma en ciertos procesos si algo pasa, pero no es como si estuviéramos no sé. Sí, hay una tarea muy propia como Congreso Nacional Indígena en México, y que tal vez hacia afuera no hemos mucho articulado otras luchas de otros hermanos que hemos escuchado a través de los medios, pues algunas asambleas han estado, algunos, pero no ha sido como que ahora vámonos para allá. Ahora creo que hay ahorita, pues son 68 pueblos en México, no está la totalidad en el CNI, y es casi un 20% de la población mexicana, ¿verdad? Entonces como que nuestra mirada está cómo vamos a ir reconstituyendo los pueblos, ¿verdad? Primero que se sientan parte de la casa, de los pueblos, porque sí, cuando se formó, pues sí llegó la totalidad, pero luego ya se van separando o el mismo Estado los va como que reclutándoselos. Entonces ha sido, lo decimos así bien, bien tranquilo, pero sí ha habido problemas así de que nos los van quitando a veces, y no digo que son nuestros, sino que ellos saben, pues, pero nuestra mirada está hacia las comunidades y pueblos como para ir fortaleciendo desde dentro y abajo, y no que alguien solamente se la pase arriba articulando y hablando. Creo que tiene que haber que sí salgamos, pero que también no se descuide el trabajo de base, ¿verdad? Y no nos vayamos a convertir en agencias de viajes, pues, que nada más vamos a andar viajando, hablando por los pueblos, y al rato los pueblos nos desconozcan, ¿verdad? Entonces, hemos tratado de que, o como CNI, pues, nuestra prioridad es el fortalecimiento interno de nuestros pueblos, la reconstitución y el fortalecimiento de ese espacio que es la casa de todos y todas, y tal vez pero sí es hemos analizado que sí es importante a lo menos esa comunicación con otros hermanos y hermanas de otros lugares. Y bueno, aquí pues ahora venimos esa delegación, no sabemos, ya la misma asamblea dirá, pero sí vemos la importancia de la articulación con otras luchas de otras geografías, ¿no? Precisamente en este contexto de comunicación con otros pueblos, con otras luchas, están ustedes aquí en el contexto de la Gira por la Vida, tanto las compañeras zapatistas como ustedes desde el CNI. En primer lugar, creo que todas las cántabras compartirán conmigo un sentimiento de agradecimiento profundo de haberse acordado de este lugar tan, tan pequeñito y desgraciadamente tan conservador a veces de la geografía del Estado español. Ustedes han estado por muchos estados de Europa. Queríamos pedirles una valoración de los movimientos sociales. Y bueno, aprovechando que ustedes se van a ir pronto, desgraciadamente, les invito a que hagan las críticas tan duras como consideren. Creo que esta gira por la vida ha sido importante para articular, ¿no?, lo que hemos estado diciendo, porque creo que se ha vuelto muy complicado y muy difícil ya también la lucha. Entonces yo creo que es muy acertado esta propuesta que hicieron nuestros hermanos y hermanas zapatistas de poder articular todas las luchas del mundo, ¿no? Porque hay un propósito por eso, por luchar por la defensa del territorio, de la tierra, del agua, de la vida. Y creo que sus luchas son pues muy parecidas en ciertas formas, ¿no? Creo que ahorita continúo, pero sí, me acuerdo. Lo que hemos visto, los lugares que hemos visitado, es que también tienen resistencias y que tienen una trayectoria de lucha que también están visibilizando la vida para los demás. Hemos visto colectivos, organizaciones de hombres, de mujeres, mixtos, y nos parece importante que eso es lo que nos une. Pues yo, la mera verdad, pensábamos como CNI que por acá, como son países desarrollados, pues no había problemas, pues que estaban viviendo muy bien y que les estaba favoreciendo pues el desarrollo, porque para México el desarrollo significa destrucción y muerte de nuestros territorios, de nuestros bosques, de las aguas, porque allá no podemos siquiera tomar agua de una llave, de un grifo, pues, y yo veo que aquí donde quiere que vamos tomamos agua de un grifo, ¿verdad? Y yo digo, bueno, es que acá no. Claro que están un poquito mejor, pero allá sí ya nos está afectando y tal vez pero ha habido lugares, por ejemplo, que estuvimos en Bolivia, donde está una Bonafón, y esos compañeros que están ahí luchando se comunican con los de la Bonafón que están en Puebla, los más bien las comunidades que lograron parar la Bonafón y que ahora la hicieron la Casa de los Pueblos. Entonces, como que hay una coincidencia de luchas que se llevan por la vida, y ese era el objetivo, pues venir a conocerles abajo, ¿no? Porque si quisiéramos, pues ponemos a investigar en los medios, periódicos, y pues nos van a mostrar cómo hacen en México, que los medios de paga son medios que solamente sacan lo que les dice el gobierno y lo real no sale, ¿verdad? Entonces, ¿Cómo conocemos? Pues así, viniendo a acercarnos a platicar en corto y que nos platiquen, y también nosotros cómo vemos esa destrucción de este planeta y por hacer dinero, pues, ¿no? O sea, entonces veo que también por acá les está pegando el desarrollo que decimos, y que lo disfrazan de tal manera como traer algo bueno para todos, y en realidad pues lo que está haciendo es destruir nuestra misma existencia, ¿verdad? Entonces allá en una comunidad en México decían, yo no sé si al rato lo que vamos a estar comiendo es dinero, pues, ¿verdad? Porque ya no va a haber tierra para cultivar y no va a haber agua ni bosque. Entonces sí hay esa preocupación, y he escuchado por acá, hemos escuchado que hay también colectivos, hay cooperativas donde están trabajando la tierra, están como volviendo a cultivar lo que se cultiva, y eso es lo que nos va llenando de fortaleza, de ver que también hay una resistencia por estas otras geografías. Entonces eso es lo más importante, que enriquece el trabajo o las luchas que son esperanzadoras, pues que aunque estamos lejos, pero estamos cerca con esto que nos hace iguales, ¿no? Sí, somos hemos notado que somos como un reflejo también, ¿no? De que este sistema capitalista solo le interesa obtener riquezas y no le interesa la vida. Entonces, creo que muchas luchas somos muy parecidas, aunque en diferentes contextos, pero pues creo que eso es lo que hemos visto, ¿no? Y aparte también son luchas tanto desde la cuestión de la comida, de la soberanía alimentaria, de la alimentación, de la producción, de producir alimentos, ¿no? Y saber qué estamos comiendo, como también creo que es muy importante que he visto es esta lucha en las ciudades, ¿no? Que creo que tiene que ver mucho con su contexto de ustedes, ¿no? Esto de luchar por una vida, una vivienda digna, ¿no? Que también nosotros luchamos por eso, por tener una vida, una vivienda digna, un derecho al agua, ¿no? Derecho a la luz, porque también nos despojan de todo eso en nuestros pueblos. Y creo que pues eso es lo que hemos notado, como esta igual, ¿no? Esta forma de luchar. Y que creo que es importante, ¿no? Como el mirarnos y el hablar, como ya directamente vernos, ¿no? A que, como decía la compañera, de que no lleguen noticias, ¿no? No es lo mismo, ¿no? Entonces creo que no somos quienes para juzgar, ¿no? Entonces creo que cada quien tiene sus propias formas de luchar y nuestros errores, y creo que estamos aquí también para aprender, ¿no? De ustedes y no, de nosotros, cómo podemos aprender a luchar contra todo este monstruo que parece que no se va, que parece que es muy fuerte, ¿no? Pero que a lo mejor sí podemos como luchar contra él. Aunque ya han comenzado a apuntar a la respuesta de la siguiente pregunta, me gustaría ser más concreto y específico y en base a lo que han visto en otros territorios europeos, ¿cuáles creen que podrían ser los puntos específicos en los que basarse una alianza entre los pueblos de México y los movimientos sociales de Europa? Pues tal vez no nos toca decir cuáles serían, porque también nosotros tenemos que llegar a informar al CNI lo que vimos en todo el recorrido, lo que fuimos encontrando y diciendo. Y yo creo que no nos toca decir ahorita, pues va a ser de esta manera, porque no es la forma como llevamos allá. Creo que pero lo que sí es esa comunicación. Yo creo que eso sí es muy importante, de que ya les conocimos, ya sabemos dónde están, qué están haciendo, y yo creo que esa comunicación entre grupos, organizaciones que llevan acá esa resistencia, yo creo que esa sí se puede dar, y ya posteriormente el mismo CNI va a decidir cómo se va a hacer esa relación, ¿no? Pero de momento creo que pues es esa la comunicación. Yo creo que de aquí en adelante pues ahí estaremos mandando información y también pidiendo, porque creo que no basta con una sola visita, una plática. En algunos lugares hace falta preguntar más cosas, que a veces el tiempo no da, y pues yo creo que eso ya se dará posteriormente, ¿no? de momento creo que es eso, no sé. Sí, creo que pues más bien ahorita lo que toca es como informar, ¿no? Tal vez todo lo que hemos escuchado, lo que hemos visto y pues eso, tal vez ya tenemos de alguna forma contacto y podamos como pues apoyarnos tal vez en difundir ciertas cosas, que es lo más rápido tal vez que se podría hacer, ¿no? No sé, pero en sí creo que falta de eso, ¿no? También tenemos mucho trabajo al regresar a México y es informar todo lo que pues hemos estado aquí viendo y escuchando. Han mencionado y han comentado antes sobre los megaproyectos, que es una realidad que parece que afecta claramente a ambos territorios, tanto allí en México como aquí en Europa. Aquí en lo concreto en Cantabria lo conocemos bien por el tema de la fractura hidráulica en sus años que se consiguió detener gracias al movimiento popular. Y lo estamos viendo ahora con los parques eólicos, que parece un poquito más complicado, pero ahí hay mucha gente dando el callo, dando la lucha. Se están retomando distintos proyectos de minería en Cantabria, pero parece inevitable al menos mencionar la figura de López Obrador, del presidente, que de nuevo en esos medios occidentales, burgueses, etcétera, etcétera, nos lo presentaron como otro presidente mesiánico que venía a salvar a todo el mundo y de nuevo a quien viene a salvar son los intereses de las grandes multinacionales que vienen a destruir el territorio, ¿no? Aquí en el Pájaro Observador hablamos en su momento con otra compañera del CNI, concretamente de Quintana Roo, que nos estuvo comentando algunos aspectos del mal llamado Tren Maya. Pero aprovechando que las tenemos aquí, nos gustaría que nos comentase cuáles son algunos de los proyectos más actuales en México y el estado de esas luchas y cómo los pueblos se defienden ante ellas. Hay un proyecto que se llama el Corredor Interoceánico, que es un paquete de proyectos, de megaproyectos, en donde se engloban el proyecto integral Morelos de los gasoductos y que se relaciona con el Tren Maya, ¿no? El Tren mal llamado Maya, perdón. Y este corredor interoceánico es un megaproyecto que pues va a juntar los dos océanos, el Atlántico y el Pacífico, y es como un canal seco, ¿no? Como parecido como al canal de Panamá, ¿no? Donde va a cortar toda la producción de transporte que sea mucho más rápido. De hecho creo que va a ser más rápido que el de Panamá. Entonces es un proyecto que no solamente es uno, ¿no? Como que a veces hablamos de este y del otro, pero son todos unos proyectos que se engloban, que se van en conjunto, ¿no? Porque también no solamente viene eso, sino vienen también más producción energética, ¿no? Como aerogeneradores, también vienen paquetes con minería, ¿no? De extracción de minería, que también todo va conectado, ¿no? También hay en el Istmo, pues se va a hacer que es el Istmo de Oaxaca y Guerrero, Oaxaca y Veracruz, donde también se va a hacer una frontera, ¿no? Lo que se llama, lo que Trump decía de que los mexicanos íbamos a construir un muro, pues ese va a ser el muro que se va a construir en esta zona, que va a retener la migración de Centroamérica, ¿no? Para que ya no pasen más. Y bueno, también se van a construir maquiladoras y todos estos proyectos pues van a venir a despojarnos también del agua, ¿no? De que se va nos van a saquear el agua también. También va a entrar muchísimo, muy fuerte, el de por sí ya está el narcotráfico en la región, bueno, estas regiones donde están estos megaproyectos, y va a entrar mucho más, ¿no? Más va a ser más violento, va a entrar también la militarización, y pues con esto llegan a aumentar los feminicidios, llegan a aumentar también las desapariciones, la trata de mujeres, de órganos. Entonces son todos unos proyectos que a mi parecer siempre van de la mano, ¿no? Y que no importa quién o qué nombre tenga, ¿no? Pues solo uno que es monstruo que quiere venir a despojarnos y a matarnos, ¿no? Y trae pues muchos más proyectos que vienen a hacer lo mismo, ¿no? Vienen a despojarnos de nuestros territorios, a desarticular, a romper estas redes de las comunidades. Entonces creo que estos proyectos pues no los queremos, ¿no? Andrés Manuel siempre, bueno, presidente, perdón, no, sí venía diciendo que era de izquierda, que venía con los pueblos, pero pues no, o sea, siempre, desde un principio él siempre dijo que iba a entrar este megaproyecto, ¿no? Y que iba a hacer y iba a ir. Y aparte también como todo su argumento de que realmente se burla de nuestros pueblos, ¿no? Se burla de las comunidades indígenas, se burla de nuestras formas de vivir, haciendo cosas muy ridículas como pedirle permiso, ¿no?, a la madre tierra para que pase el mal llamado Tren Maya, ¿no? Esas son cosas muy ridículas que no creo que sea alguien que vaya, nunca va a dar algún beneficio a las comunidades, ¿no? Al contrario, las quiere desaparecer, como todos estos gobiernos que han estado, ¿no? Pero él viene más fuerte porque de alguna forma viene con una legitimidad que si uno dice algo, pues también es doblemente atacado, ¿no? Si de por sí uno ya es atacado, es más, ¿no? Entonces creo que, y que así como dices, ¿no?, a nivel nacional, a nivel internacional, pues se cree que es como otros presidentes, ¿no?, que han llegado de izquierda supuestamente a ayudar, pero no. Él viene totalmente a despojarnos de todo, y con todos estos paquetes de megaproyectos, ¿no?, que pues ya están, ¿no?, empezando. El problema es que ya están empezando, ¿no?, que se había retenido mucho, pero pues está sabido cómo, ¿no?, también. No sé. Sí, y ha sido muy hábil para impulsar estos megaproyectos, por eso nosotros decimos, desde cuando andábamos en la gira, por las firmas, decíamos, hay que organizarnos porque la situación se va a poner peor, y lo decían nuestros hermanos zapatistas, si no nos organizamos la situación se va a empeorar. Y si justo después de que queda este gobierno supuestamente del cambio, pues la situación se ha agravado, pues, y lo que tiene es que usa la prensa, los medios, para mostrar que todo va bien con las mañaneras. Y cuando en realidad abajo es otra situación, ¿verdad? O sea, ahí está que es el discurso y es lo que hace. Y lo que vemos es que, claro, nosotros agarramos lo del proyecto Integral Morelos, Interoceánico y el mal llamado Tren Maya, pero la situación está en todo el territorio, ¿verdad? Aunque sean pueblos que no han caminado en el CNI, estamos escuchando que se están organizando porque les imponen megaproyectos que no quieren y que supuestamente va a beneficiar a la comunidad, y lo están viendo que ha sido un engaño. Entonces se aprovecha pues de que les va a beneficiar, y en realidad la situación es otra. Les compran las tierras bien baratas, por hectárea, les pagan una miseria, y después ya ahí ponen un megaproyecto donde les va a rendir bastante dinero. Por eso decimos que viene de la mano con el narco, por eso decimos que es el narcogobierno, porque es un arma que lleva, curiosamente, donde se van a poner los megaproyectos, está el crimen organizado, están los militares, y es una manera de ir asustando, de ir impidiendo que se organice la comunidad para que fácilmente pueda llevar su megaproyecto, ¿no? Entonces esto pasa en todo el territorio, está las minas, están los gasoductos, está la termo, está el interoceánico, más bien las eólicas, está lo del fracking, y más hacia el sur está lo de los transgénicos, está es todo esto recorrido que vimos nos permitió acercarnos a ver de cerca la situación que viven nuestros territorios. Y de verdad que es alarmante, y cómo usan formas de fuera para engañar a las comunidades. Todavía decimos a estos años, y aún a las comunidades las siguen considerando de segunda, personas que no piensan, que tienen que tener un tutor para que pueda hablar por ellos o ellas. Y pero si quieren sus riquezas, ¿verdad? Si quieren a los pueblos fuera de sus tierras, porque saben que ahí hay algo que va a beneficiar para el capital. Entonces, el gobierno se presta porque ofrece dádivas, despensas, apoyos, y todos van disfrazados y etiquetados para que fácilmente las comunidades digan, pues es un gobierno bueno porque nos está dando esto, ¿verdad? Pero en realidad pues son engaños, y eso pues se vive en todo el territorio donde están más las riquezas que están despojando a los pueblos, ¿verdad? De sus riquezas. Entonces por eso decimos que no es cierto que hay un cambio, la situación es igual y está trazada de tal manera que quede quien quede, pues va a darle continuidad a los acuerdos que ya se tienen pactados, ¿verdad? Sí que queríamos plantear, aunque en parte ya nos han respondido, perspectivas del CNI después de esta gira por la vida, ¿no? Por una parte parece bastante claro con lo que nos han dicho, que el informar a las comunidades es una prioridad de todo este trabajo tan importante que han hecho, pero más allá de esta comunicación con sus propios pueblos, ¿hay algún proyecto o alguna iniciativa que nos puedan adelantar, ya sea del CNI como conjunto o de alguna de las naciones? Pues ahorita estamos, bueno, creo que todos estamos aquí, bueno, estamos aquí esta delegación, pero allá en México se sigue trabajando y se sigue haciendo cosas y organizándonos. Ahorita en el Istmo hay un encuentro que también tiene que ver mucho con la lucha contra este corredor interoceánico, y entonces pues ahorita se han reunido comuneros de diferentes regiones, de lugares, con la finalidad también de poder articularnos, ¿no? Porque no podemos una sola organización, un solo lugar, no se puede. Entonces nos tenemos que articular a nivel regional, porque sí estamos articulados a nivel nacional, pero es diferente, ¿no? Ya estando como en el territorio, y ahorita pues se está haciendo como acciones, ¿no? Es un lugar también donde se está llevando la lucha de bienes comunales. También estamos abriendo una radio comunitaria que estamos empezando también, ¿no? Pero como muchos y como otras organizaciones, ¿no? Creo que es importante como esto de poder articularnos. También estamos llevando a cabo una lucha también contra pues estos parques eólicos que han estado en la región. Bueno, México tiene 32 parques, de las cuales la mayoría está en Oaxaca, ¿no? Pero hay en Puebla, hay en Yucatán, o sea, y quieren poner más, ¿no? Entonces, estamos también haciendo una, se metió un amparo, pero este amparo no solamente va a beneficiarnos a nosotros, sino va a beneficiar a todas las comunidades, ¿no? Y a todas las luchas también que se están llevando. Entonces, creo que que cada acción que hacemos pues tiene que ayudarse, ¿no? Y apoyarse como entre todas las demás luchas. Sí, y bueno, en sí. Y algo importante decirles, otra forma como podemos crear esa relación es que acá hay algunas empresas francesas que están justamente trabajando, impulsando los megaproyectos allá en México. Entonces, desde acá, pues, pudieran también ayudarnos a presionar, porque, pues, la mera verdad, yo no sé si sepa quién está dando el dinero de que no están aplicando o trabajando como se debiera en México, porque no están siguiendo, un respeto hacia estas comunidades, ¿no? Entonces yo creo que sería importante también de esa manera saber que desde acá estaríamos haciendo eco e impresionar para que estas empresas pues dejen de estar allá dañando a nuestras tierras y territorio, ¿verdad? Sería muy importante. Sabemos que está la EDF y luego está la Dolchan. Y luego la Nestlé o Danone, no sé, de las que sé, pero son varias, pues, que Iberdrola también está. Iberdrola. Entonces son, hay otra también de agroquímicos, ¿cómo se llama? Que están prohibidos por acá y justamente en México sí se están utilizando, pues está permitiendo que si por acá están prohibidos, pues allá están envenenándonos. Entonces, creo que eso también para nosotros sería muy importante, ¿verdad? Que saber que por acá nuestras luchas están haciendo eco, manifestando también en contra de todas estas empresas que están destruyendo esos territorios de estas comunidades. Más que beneficiar, se están beneficiando y están pensando solamente en el capital, ¿verdad? Entonces, creo que eso sería muy importante. Finalmente, creo que se nos ha echado un poco el tiempo encima, a nuestro pesar, y desde el Pájaro Observador simplemente agradecerle su presencia tanto en Cantabria como en el programa en sí mismo, y nada más, hasta pronto, supongo. Y igualmente, si quieren añadir algo más, el micrófono es suyo. Creo que es todo. Muchas gracias. Muy bien, gracias. Giving us a reason to live in life. Freedom is not the right, it's a philosophy. You've got to make the choice.